Del pasado 30 de marzo hasta el 8 de abril, varios compañeros de Toma la Tierra acudimos al segundo encuentro de rurales enredados, esta vez en Cap de Saso, Huesca. Hasta él se han acercado más de 700 personas, y entre ellas colectivos de autosuficiencia, proyectos de autogestión, gente del campo y otra mucha gente de ciudad deseando unirse al mundo rural. Nuestro deseo era acercar a los colectivos activistas de la zona, en lucha contra la destrucción de las tierras de Aragón, para crear un espacio de intercambio de experiencias entre los proyectos alternativos que se proponían en el encuentro y las luchas de los pueblos para defender esa tierra, sus ríos y sus montañas, su fauna y su flora. Y así lo hicimos, en forma de dos mesas redondas a las que acudieron 7 colectivos activistas de Aragón y Navarra y multitud de oyentes que generaron tras las charlas debates constructivos y proyectos de tejer redes entre todas en defensa de la tierra. La primera mesa redonda, que tuvo lugar el sábado 31 de marzo por la tarde, contó con la participación de compañeros de Ecologistas en Acción Aragón, la Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento del Pantano de Yesa, la Plataforma en Defensa de la Cueva de Chaves y contra el Cierre del Coto de Bastarás y la Coordinadora Monte Alduide contra la Mina de Zilbeti. Os ofrecemos a continuación un extracto de sus intervenciones, comenzando por un análisis detallado de la problemática medioambiental en Aragón, de la mano de Nacho Escartín, compañero de Ecologistas en Acción Aragón. A ver, en Aragón, ¿qué proyectos tenemos que amenacen el territorio? Tenemos, como en todos los sitios, de donde vengáis, el modelo agroindustrial, ¿no? Un modelo de ocupación del territorio, pues para maquinalizarlo, para llenarlo de tóxicos, de pesticidas, de transgénicos y supuestamente para alimentar a la población, ¿no? Bueno, una población que ya sabemos que incluso en el Estado español ya no todo el mundo estamos bien nutridos, que cada vez hay más índices de pobreza y marginación y hay un montón de gente que está pasando hambre. En cuanto a infraestructuras, hay una ocupación también terrible del territorio, ¿no? Tenemos proyectos pues como autopistas eléctricas que se han mencionado, autopistas y autovías, que en vez de vertebrar el territorio lo que hacen es dividirlo. Aquí también nos han traído el AVE, de momento tenemos la línea de Barcelona-Zaragoza-Madrid, pero ya se quiere llevar también a Teruel, a Levante, etcétera, que es otro modelo también de que con dinero público pues estamos pagando un medio de transporte que sí que es muy rápido, pero tampoco está fomentando la comunicación entre las personas, ¿no? Sino que está elitizando un medio de transporte como el tren, que debería ser a día de hoy pues uno de los más extendidos, ¿no? Porque es de los que menos contamina, ¿no? dentro de lo que hay. Otro de los temas importantes sería todos los afanes especulativos, urbanísticos. Aquí no hay que olvidar que el PSOE y el Partido Popular, en connivencia con este partido, con el PAR, han sido los que han gobernado en las últimas décadas, pero os podéis imaginar pues que los intereses partidistas pues obedecen a sus intereses personales, ¿no? O particulares, ¿no? O de sus lobbies, ¿no? Y en este caso, pues, con la especulación urbanística, pues siguen nutriendo sus cuentas y sus ganancias, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues sí que tenemos proyectos de ampliación de pistas de esquí que van equiparados pues a urbanización de valles naturales, de montes, hoteles, aparcamientos, sobre todo en la zona del Pirineo, pero también en Teruel. Y luego tenemos proyectos así bastante rocambolescos, algunos les han salido, como puede ser Motorland. Motorland es un gran circuito para Fórmula 1 y motos y tal, que lo han puesto en Alcañiz, en Teruel, en la provincia de Teruel, y bueno, pues que es un desfase total de dinero público hacia intereses privados y además pertinentes sin uso, ¿no? El tema de la gestión hídrica pues es uno de los temas más importantes, porque aquí todavía hay mucho campo, hay mucha huerta, hay mucha gente que trabaja del sector de la agricultura, pero este sistema agroindustrial pues necesita pantanos, necesita trasvases, o igual no los necesitan, pero los promueven, ¿no? Entonces, bueno. Y uno de ellos va a ser el tema de la protección de las montañas de Aragón, ¿vale? Básicamente la principal amenaza que estamos teniendo, además de los incendios provocados, que eso también es esto algo extensible, ¿no? Ahora mismo está ardiendo pues un montón de bosques de Asturias y de Cantabria, aquí en Aragón también arden, no de manera natural, muchos bosques mediterráneos, pues provocados pues por intereses X, los que sean. En algunos casos se demuestra por qué, en otros pues no se investiga, lo que sea. Y luego las montañas pues también están sobre todo amenazadas por los temas de la ampliación de las pistas de esquí. En cuanto al territorio, antes se menciona al ejército español como principal ocupante del territorio aragonés, y como dato deciros que en Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, está el campo de maniobras más grande de Europa, que ocupa un tercio del territorio zaragozano, ocupando evidentemente pues una zona con una biodiversidad de la que no podemos disfrutar, ocupando pues en fin hasta iglesias, pueblos enteros que podían ser de uso humano o de disfrute, ¿no?, de la naturaleza. ¿Qué más mencionar? Bueno, tema de contaminación de aire extensible a todos los territorios, ¿no? Aquí en Aragón tenemos térmicas todavía, o sea, tenemos extracción de carbón en Teruel, sobre todo, en Andorra, Utrillas y demás. Ahí hay pues muchos intereses empresariales y por eso, como hay también votos, pues hay partidos, incluso de izquierdas, que también están promoviendo este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un diputado de la izquierda de Aragón en Madrid que está promoviendo el plan Miner, ¿no? Que es el plan de seguir dando ayudas a los planes de cuenca mineras, ¿no? Es algo que desde aquí pues critico, ¿no? Abiertamente. El tema de contaminación del aire, lógicamente, pues si está el territorio lleno de carreteras, pues el transporte, todos sabemos que es el principal foco de emisión de contaminantes, ¿no? Industrias químicas, también tenemos papeleras. En Zaragoza tenemos un par que está en las 24 horas emitiendo un chorro de humo gris, negráceo, terrible y un olor tremendo. Tenemos el tema de la autopista eléctrica Monzón y Sora. La autopista eléctrica son grandes tendidos que no son para dotar de electricidad al territorio por donde pasan, sino para trasladar la electricidad pues a sitios, en este caso a Cataluña, ¿no? Solo y a Francia, ¿no? Claro. Y luego, bueno, pues así otros proyectos, pues temas de autopistas. Por ejemplo, en Pina de Ebro, que es un pueblo al lado del mío, pues hay un proyecto de hacer una fábrica de plomo, de los sectores más contaminantes que hay y que no son necesarios, ¿no? Básicamente lo que hacen es reciclar pilas y cosas con plomo, ¿no? Y eso supone una contaminación del agua y de la tierra terrible, ¿no? Tenemos los temas de las depuradoras, que imagino que será extensible a otros territorios, ¿no? Que la Unión Europea pues ha impuesto una serie de políticas para depurar aguas en muchos pueblos, y aquí en Aragón se ha hecho una gestión pésima, que ha hecho pues que no se esté depurando el agua, que además hay una obligación de las leyes europeas de hacerlo en un plazo relativamente corto y no hay capacidad económica de que los municipios pequeños pues construyan una depuradora, ¿no? Con lo cual, pues bueno, aquí se sigue vertiendo las aguas fecales y las aguas residuales pues directamente a los ríos, como se ha hecho siempre, ¿no? Hay algún proyecto, ¿no?, que sacan de vez en cuando, el tema de las Olimpiadas, que antes comentábamos. Hay un proyecto de Olimpiadas de invierno en Jaca, que os podéis imaginar, ¿no?, lo que llevaría aparejado en cuanto a construcciones, ¿no?, urbanísticos. Y luego, bueno, hay otros proyectos como la mina de Borovia, que también es un territorio que afecta a Aragón y a Soria. Y bueno, luego en Zaragoza, pues recordaréis la Expo Internacional 2008, ¿no?, que supuso hormigonar la última huerta que había dentro de la ciudad, el meandro de Ramillas, y la pérdida pues de un ecosistema muy interesante en la ciudad, hormigonar gran parte de la ribera del río Ebro, ¿no?, a su paso por Zaragoza. Ni que decir tiene que todas estas malas políticas tienen respuestas de gente, porque nos intentamos organizar dentro de este territorio tan desvertebrado, que eso también a veces nos supone problemas para articular las luchas de manera global, ¿no?, incluso dentro de Aragón, ¿no? A veces hay resistencias locales que necesariamente pues precisan de una articulación como mínimo autonómica, en algunos casos a nivel estatal o incluso a nivel europeo o internacional, porque muchas de las decisiones ya no se están tomando en nuestros ayuntamientos o en nuestros gobiernos autonómicos, ¿no? Se están tomando en Europa o en otros lugares, ¿no? Hemos venido, yo formo parte también de Ecologistas en Acción, como Jesús, Tote, Coagret, que luego igual Miguel lo puede comentar, y aquí en Aragón pues bueno, hay plataformas de resistencia, prácticamente de todos los proyectos que os he comentado, en contra de ellos, y así recientemente lo que más están haciendo en Aragón, sobre todo, como en otros sitios, es el tema de la agroecología, ¿no? Grupos de consumo, gente que nos organizamos pues para cultivar la tierra, intentar crear redes, relaciones de confianza, ¿no?, entre productores, consumidores ecológicos. Hay red de semillas también, que se creó hace un año más o menos, para intentar recuperar las variedades locales y autóctonas. Aquí en Aragón, que esto os interesará también, hay varios pueblos ocupados y recuperados desde hace varias décadas, y luego toda la amplia gama de colectivos, sindicatos, partidos anticapitalistas, plurales y diversos, que conformamos esta gran familia de movimientos organizados hacia el cambio que queremos. Y 15M también. Como nos cuenta Nacho, las problemáticas medioambientales de Aragón, como de costumbre, son amplias y cubren muchos ámbitos. Pero hay una especialmente grave, la del agua. Los ríos aragoneses han sido dañados y saqueados desde hace décadas, continuamente amenazados por la construcción y el recrecimiento de embalses para beneficio casi siempre de empresas privadas, mediante trasvases o la implantación de sistemas de regadío mal adaptados y derrochadores del recurso hidráulico. Miguel Solana, de la Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento del Pantano de Yesa, nos plantea perfectamente la situación injusta de su tierra y este tipo de prácticas destructoras. Estamos en un sitio especial para hablar del agua y de lo que yo os iba a comentar, que es el tema de los embalses, ¿no? El problema es que el agua se ha convertido en un gran negocio a través del sistema de las concesiones que hacen que lo que en teoría es un recurso público termina siendo un recurso privado en manos de algunos, y que los ríos que están planteados y deberían de ser para uso y disfrute de la ciudadanía, en el fondo, si los vais mirando, todos tienen dueños que dicen que este río y sus aguas las tienen concesión una hidroeléctrica, las tiene en concesión un gran sistema de regadíos, o las tiene en concesión la urbanización. Esto termina al final en realidades concretas, en espacios concretos. Y yo os voy a hablar de una realidad concreta, que es la del recrecimiento del embalse de Yesa. Tenemos la característica de que solemos ser terrenos poco poblados, desvertebrados, a los que les llegan unas infraestructuras que curiosamente van a ocupar los espacios mejores y que han permitido el asentamiento de las poblaciones. Normalmente los embalses se hacen en los valles, y los valles han sido históricamente las zonas más fértiles. En el caso del recrecimiento de Yesa del que os quiero hablar, está situado en lo que es el noroeste de la provincia de Zaragoza, ya jugando con la provincia de Navarra, en el norte de Aragón. Está situado en el río Aragón, como os digo, y estamos hablando de un lugar donde ya existe un gran embalse. Existe un gran embalse de 470 hectómetros cúbicos. Este embalse, que se inauguró en el año 1959, tuvo una larguísima tramitación y se terminó, como os decía, inaugurando por el Generalísimo, un embalse que supuso la puesta en regadío de una amplísima zona que se conoce como los regadíos de Bardena. Bueno, este embalse en su momento tuvo una repercusión muy importante en la zona, de hecho supuso el desalojo de tres pueblos, unas 1.500 personas, entre ellas dos familias mías, pues tuvieron que trasladarse a vivir a otros sitios y fueron literalmente expulsadas, porque la política no solo fue de que se hacía el embalse, sino además de que no quedara nadie alrededor. Pero bueno, las cosas cambian y en los años 70, los años 80, empezó a haber gente joven que quería plantearse, pues, un poco lo que vosotros seguramente estáis intentando ahora, ¿no? Es decir, bueno, esto de irse a la ciudad, había gente que no le gustaba, quería volver al pueblo, y en concreto en mi pueblo, en Artieda, pues hubo gente que decidió quedarse allí sobre lo que era la agricultura y la ganadería tradicional. Cuando estaban planteándose esto, pues nos encontramos con que se volvía a poner encima de la mesa un nuevo proyecto para este embalse. El proyecto consistía en que de 470 hectómetros cúbicos querían hacerlo de 1.500 hectómetros cúbicos, es decir, multiplicaba por tres la capacidad. Volvía a ser otra vez una ocupación del mejor espacio que había quedado, pero en concreto este embalse que se planteaba suponía la negación literal del 25% de su término municipal, que es un pueblo pequeño, tiene poco más de 100 habitantes, y el 50% de lo que es su tierra de cultivo. Evidentemente, aquella gente que se había quedado y había hecho una apuesta de vida, pues entendió que hasta aquí hemos llegado y que había que pelearse. Y ese fue el origen que nos ha llevado a que gente como yo, que ya pinto canas, y mi hermano, que sí que vive en el pueblo, mis amigos, pues llevemos pues casi 30 años batallando en contra de esta obra que entendemos que es una sinrazón. Somos gente pequeña que normalmente nos toca pelearnos con gente muy grande, ¿no? La pelea con la administración, con estas grandes infraestructuras, realmente son peleas muy duras en las que uno tiene que armarse de muchísima paciencia, de muchísimo valor. Hemos tenido que aprender a estudiar proyectos, hemos tenido que aprender a cómo recurrir en los tribunales, hemos tenido que aprender cómo podemos movilizar a la población, hemos tenido que aprender cómo nosotros nos podemos mover en las redes. Y todo eso que llevamos haciendo durante tantos años, siempre lo hemos basado en la razón. Nosotros creemos que lo que decimos es lo justo y lo razonable. Porque en estos momentos, un proyecto como el de Yesa es un auténtico disparate económico. Una obra que son 300 millones de euros va a seguir teniendo su partida presupuestaria correspondiente. En segundo lugar, es una obra que tiene una afección importantísima a patrimonio medioambiental. De hecho, afecta a zonas protegidas, a zonas LIC y a CEPAS, zonas de especiales de protección de áreas. Es una obra que afecta a una parte del Camino de Santiago que está catalogado, como bien sabéis, de Patrimonio de la Humanidad, pero que además es una obra que supone un riesgo a la seguridad porque está el actual embalse hecho en una zona de una gran inestabilidad que ha llevado a que las laderas sobre las que está sentado en su momento ya tuvieran un deslizamiento que ahora están intentando corregirlo con inversiones multimillonarias. Y finalmente yo diría que es una obra profundamente injusta, Porque yo no niego el desarrollo de otros territorios, pero la equidad territorial tiene que ser algo básico. No puede ser que alguien se desarrolle a costa de joder al vecino. Es que allá arriba, en zonas débiles, se tenga que estar teniendo una servidumbre para que en otros lugares que nos venden que es para el regadío de Aragón, pero históricamente el recrecimiento de esa se ha movido fundamentalmente ligado a proyectos de trasvase del Ebro, cuyos intereses bien sabéis que están más ligados al desarrollo urbanístico en Levante que no a cualquier otro tipo de uso, no puede ser que los paganos sean aquellos territorios una vez más. Y lo que no puede ser es que al río Aragón se le quiera todavía exprimir más la sangre. Y lo que tenemos que ir hacia regímenes naturales en los ríos y no a esta política que tienen actualmente, que es donde hay un embalse, lo que sale después del embalse no es más que un caudal prácticamente fijo que permite muy poca vida debajo. Nosotros creemos que la línea de la gestión de los ríos tiene que cambiar absolutamente y la política de pantanos es una política que se debería de dar por finiquitada. Hay que ir hacia la eficiencia, hacia el mejor uso de la mucha agua que ya hay, hacia un modelo de agricultura diferente, no tan consumidora como la actual, y desde luego a volver a tomar en valor los ríos como un elemento importantísimo de los pueblos que están en sus riberas. Que es que aquí nos ha ocurrido lo contrario. Tener un río al lado para nosotros se ha convertido en una maldición. Insistir, eso que os digo de Yesa lo podéis llevar a cualquier otro embalse. Todos tenemos las mismas peleas titánicas, todos nos sentimos en demasiadas ocasiones humillados, maltratados. En mi pueblo, el día 29 de febrero fueron a expropiarnos una parte de las tierras para un puente que quieren hacer de más de un kilómetro que sustituya a la carretera vieja que tenemos ahora. El día 17 de abril volvemos a tener una convocatoria otra vez porque no les dejamos entrar al pueblo a la expropiación y ahora ya quieren venir a las fincas a expropiarnos, y allí sí que os animo a que si alguien nos va bien, pues ese día, el 19 de abril, pues en Artieda estaremos los que podamos y gente que nos acompañará diciéndolo una vez más a la Confederación Hidrográfica que no sabemos lo que harán, pero que desde luego que con nosotros no cuenten y que si es posible los echaremos de nuestra casa. Por supuesto que nos uniremos a la convocatoria de Artieda y les apoyaremos el 19 de abril contra el intento de expropiación de sus tierras. En la sección de convocatorias por la tierra, hacia el final de este programa, os recordaremos la convocatoria para las personas que os queráis sumar a esta lucha. Damos paso ahora a Jesús Ferrer, activista de la lucha contra el cierre del Coto de Bastarás y en defensa de la Cueva de Chávez, cuyo enemigo en este caso es el famoso empresario de sobra conocido por todas nosotras, Victorino Alonso. Jesús nos relata la crónica de una batalla aparentemente ganada, aunque la guerra contra este capo no ha hecho más que comenzar. En los años 70 empezó a haber una especie ya de boom inmobiliario. Vinieron varias inmobiliarias, principalmente catalanas, a buscar qué gente tenía en propiedad esos pueblos, esas casas, las casas, los terrenos, para intentar vendérselo a otras personas, ¿no? Entonces hay un pueblo que se llama Bastarás, que durante 8 años vivió una persona, Martín Cebollero, el último de Bastarás que se conoce, y pues mientras él vivía, pues una inmobiliaria se fue poco a poco haciendo. Fue comprando todas las casas y todos los terrenos del municipio. Esa inmobiliaria vendió todo el municipio y el pueblo, bueno, vendió a la familia Codornío. Compraron todo el terreno municipal para crear un coto de caza. Estamos hablando de la Sierra de Guara, que está en el Prepirineo y con un valor bastante, bueno, valor tremendo, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental. De hecho, Guara fue el primer espacio protegido de Aragón. Entonces se crea este coto y se valla todo el término municipal. Imaginaos una finca vallada de 1.500 hectáreas. No se conforman con vallar lo que era de ellos, sino que también vallan un monte público, son monte de todos nosotros, gestionado por la administración. Y como decía antes, pues no contentos con la fauna que aquí había, pues traen ciervos, que no son autóctonos de la Sierra de Guara, traen mufrones, cabras montesas y gamos. Dentro del vallado, aparte, claro, había ríos, había barrancos que son también de dominio público. También había un camino real que unía Huesca con Voltaña. Una parte importante de este camino, un camino que había sido utilizado de toda la vida por la gente de la zona, pues también se queda dentro del vallado. Luego también dentro de la finca también se encuentran tres abrigos de pinturas rupestres declarados patrimonio de la humanidad. Y hay una cueva, la Cueva de Chávez, que se ha considerado el yacimiento neolítico más importante de España, junto a la Cueva de Or. Entonces se vaya todo y ya no hay quien entre. No se pueden visitar las pinturas rupestres. La Cueva de Chávez solamente es accesible para los arqueólogos y con bastantes problemas. de la familia Cotterneau, lo venden y pasa a la familia propietaria de los polígrafos Big, famosos Big. Y luego pues ha llegado a Victorino Alonso. Victorino Alonso es el presidente de la patronal del carbón de España. El 80% de las empresas mineras son de su propiedad, aunque no figura en ninguna como presidente ni nada. Es, para llegar a él hay que llegar a base de dando como muchas vueltas, ¿no? Una persona que tiene empresas de construcción, de hecho muchas de las autovías que se están construyendo en España son empresas suyas. Entonces cuando compró el Coto, pues metió maquinaria suya en este paraje de gran interés y empezó a destrozarlo todo. Empezó a roturar, a talar vegetación para roturarlo, empezó a crear caminos nuevos, todo esto ilegalmente. Construyó más de 100 balsas, canalizó los barrancos, todo esto sin ningún permiso. Hubo ya una lucha importante contra esas cosas, pero lo más grave es que la cueva que antes comentaba, que era lo más importante que había, pues él lo destruyó. En un día metió la maquinaria y... ¿Por qué lo hizo? Hay muchas interpretaciones. Está la suya, que es que era que fue por hacer un favor a los arqueólogos. Porque molestaban las piedras de la entrada y metió las máquinas para hacer un favor a los arqueólogos, ¿no? Hay otras interpretaciones que es que iba, bueno, que la cueva la iba a utilizar para los animales. Esta finca sobre todo se utiliza para cazar, pero no penséis que es un tipo de caza normal y corriente. Aquellos animales no tienen ningún tipo de defensa. Primero porque el recinto está vallado. Y luego porque son animales que son criados como ganados, como si fueran ovejas. Son ciervos que van con el pastor y así es como se crían una cantidad de animales tremenda. Y cuando alguien llega, que están pagando 3.500 euros por puesto de caza, porque claro, a diferencia de cazar fuera de un vallado, aquí te aseguran que cazas. Entonces hay gente que paga cantidad porque va a cazar seguros. Y están haciendo auténticas matanzas, porque es que los animales, imaginaos que no huyen, no tienen miedo a la presencia humana. Son animales que han sido alimentados prácticamente de la mano. O sea, es éticamente es algo totalmente reprochable, ¿no? A raíz de esto salió, bueno, había ya una lucha social importante, pero era muy separada. Por un lado estaban los montañeros, que fueron los primeros que en su momento pues reivindicaron el tema, pues porque claro, al vallar un espacio natural, pues era un sitio donde no podían acceder, ¿no? Estaban también los biólogos por lo mismo, estaban la gente que defendía el patrimonio cultural, y luego estaban los grupos ecologistas, pero cada uno íbamos por un lado. Cuando pasó lo de Chávez, aquello pensamos que tenía que ser el punto de inflexión para que este personaje se fuera totalmente de aquí, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la lucha social, pues, fue un poco más allá, ¿no? Y bueno, pues, se han hecho acciones directas, al aniversario de la destrucción de la cueva, se valló del edificio del gobierno de Aragón, una valla idéntica que la que está allí, pues se valló la entrada, un poco para intentar llevar el problema, ¿no? Para que la problemática se visualizara dentro de Huesca, aunque también es verdad que esta lucha, a diferencia de otras luchas en Aragón, pues ha calado mucho, ¿no? Y es raro encontrar una persona que defiende a este personaje. Que las hay, pues porque este personaje, por la experiencia que tenemos de él, es una persona que se ha adaptado muy bien al bipartidismo y le da igual que gobiernen unos que gobiernen otros. O sea, es que le da igual porque con todos se lleva bien y a todos los junta, porque de otra forma no se puede entender lo que durante 34 años pues esta finca haya estado allí haciendo lo que haya hecho, ¿no? Y que a raíz del tema de la cueva, pues siga habiendo una serie de ilegalidades y que las administraciones prácticamente no hagan nada, ¿no? Hemos dicho que hay un pueblo dentro del vallado. El pueblo, claro, las casas las compró él, pero lo que es la iglesia, lo que es la fuente, lo que son las calles, siguen siendo públicas. Y pues los guardas de este personaje pues no permiten que la gente entre, es un espacio público. Luego hay carteles en la entrada que claramente mienten que es un espacio privado, que no puedes entrar. Entonces, una serie también de compañeros pues taparon esos carteles, los cambiaron por otros que ponía bastarás abierto 24 horas, ¿no? Esos compañeros ahora tienen pendiente también un proceso judicial abierto por este personaje. Se hizo un documental que se llama Chávez, la memoria expoliada. Pues a cuatro personas que participaron en la grabación de ese documental, Victorino Alonso le estaba pidiendo ahora mismo 2 millones de euros por daños ocasionados en la valla y animales que se habían escapado y contabilizan 2 millones de euros. Se ha sobreseído, pero vamos, que hay una persecución de la gente que está que lucha contra Victorino Alonso, ¿no? Ahora mismo la situación empieza a ser, digamos, un poco positiva, pues porque esta lucha social está haciendo que la administración se mueva realmente lentamente. Pero, por ejemplo, el monte público que durante 35 años ha estado ocupado por la empresa que no he dicho, es Finbas, Finbas es la empresa del grupo de Miguel Alonso, pues el gobierno de Aragón acaba de recuperar el monte público, ¿no? O sea, ahora mismo acaba de ser abierto y a todo el mundo lo puede disfrutar, puede acceder a él. Es, el coto ahora mismo está cerrado, ¿vale? Ahora mismo en teoría no puede cazar, pero sigue cazando. Un mes después de la sentencia, hubo una cebechina de ciento y pico bichos. Las compañeras de esta lucha organizan una marcha festiva para celebrar la recuperación del monte público, a la que trataremos igualmente de sumarnos. Será este próximo mes de mayo. En cuanto se confirme la fecha, os la ofreceremos en la agenda de convocatorias del próximo programa. La Mesa Redonda de Luchas por la Tierra en Rurales Enredados contó, finalmente, con la presencia de compañeros vecinos de Navarra, la coordinadora Alduide. Se trata de una lucha contra la apertura de una mina de magnesita en Zilbeti por parte de la multinacional Magna. Todo un ejemplo de manipulación de los pueblos poco poblados y desprotegidos por parte de un sistema depredador y destructor. En nuestro caso en concreto, la zona donde vivimos hay como tres valles que son paralelos, justo en el del medio, que es el Valle de Esteríbar. En los años 40 se descubrió una mina de magnesitas en pleno Pirineo, que es la que se acaba el material de ahí, y ahora están intentando a ver dónde siguen esa mina. La magnesita no es un mineral vital para la vida humana, se extrae, del magnesio del mar se puede extraer, pero bueno, pues tiene como más valor en el mercado que sea de estos sitios, ¿no? Entonces, como os digo, esa mina se acababa y fueron hacia el Valle de Bactán a una veta que también era muy rica en cuanto a pureza del mineral. Ahí hubo mucho oposición social y desistieron de hacer. Y entonces fueron al otro lado, que nuestro Valle de Erro, que está menos poblado y iban a tener, en teoría, menos oposición. El mineral vale menos, iba a ser más fácil entrar por ahí, con la idea igual de seguir luego hacia el otro lado. La nuestra ya es una zona de especial conservación desde el año 2005 con un plan de gestión. La primera que se hizo en el Estado español, porque Navarra, como sabéis, se vende muy bien a nivel medioambiental en toda España, pero todo lo que ha dicho el compañero pasa en Navarra también. En Navarra hay centrales térmicas. Además, ilegalizadas ya a través del Tribunal Supremo, pero ahí siguen en pie, pues porque van poniendo siempre esto. Ahora quieren hacer incluso otra central térmica de Castejón para alimentar al TAF, que también nos lo quieren hacer. O sea, es una pasada. Bueno, tenemos centrales térmicas de Castejón, tenemos incineradoras, en fin. Entonces, como os digo, la primera zona de especial conservación del Estado fue la de Monte Alduide, que es nuestra coordinadora, nos pusimos ese nombre para proteger, porque la primera cantera que se quería hacer era ahí en el Monte Alduide, y va a ser la primera zona de especial conservación que se va a violar, pero yo pienso que casi a nivel europeo. Nuestro logro es Magna. Pertenece a una multinacional que se ubica, tiene su sede en Francia, que son la Roulier. La Roulier es una empresa que en principio tiene granjas de carne en Bretaña. Utilizan la magnesita para descontaminar campos que compran en Sudamérica después de haber sido contaminados pues con minería de cielo abierto. Las descontaminan, los cultivan de transgénicos para engordar a sus animales. Todo es un círculo, así. La Roulier es una familia ya famosa en Francia, y el señor Roulier, el capo máximo, en el 2008, creo que fue, en el 2009, le dieron el premio al empresario del año. Para que os hagáis una idea de dónde estamos o dónde nos movemos. La mina a cielo abierto supone el mayor impacto ambiental que se puede hacer a una zona. O sea, de hecho, es el impacto ambiental irreversible por excelencia. Bueno, pues los de la empresa prometen que lo van a dejar todo como lo encontraron. Entonces, al principio hicieron un proyecto pues para pasar el paso, pensando que no iban a tener oposición, pero salimos los cuatro cantamañanas allá. Como a nivel legal tienen bastantes pegas, pues ya tuvieron que hacer un proyecto muchísimo mejor. Excusas que ponían para ir a la zona. Que no había, bueno, en esta zona de especial conservación, como os digo, hay como 8 especies protegidas, algunas en serio peligro de extinción, como el pico dorsiblanco, que es un pájaro carpintero, y luego además es un hayedo, es que además eso es un monte con hayas, la característica que es un hayedo acidófilo. Un hayedo acidófilo es una, solamente hay en la zona de Navarra y creo que es en la Selva Negra de Alemania. O sea, es una especie en peligro de extinción, además muy seria. Con el cambio climático probablemente desaparezca. Para poder llevar a cabo el proyecto tenían que hacer una declaración de impacto ambiental positivo. Para que la declaración de impacto ambiental fuese positivo se necesitan los informes de unos técnicos expertos del gobierno propios. Bueno, funcionarios propios, nos llegó a nosotros un chivatazo de que habían hecho en concreto 3 informes negativos. Cada vez que los pedíamos esos informes nunca aparecían. Nos hemos metido a juicio. Esos informes seguían sin aparecer a pesar de que nuestro abogado los pedía. Presionaron a esos funcionarios, todo esto también lo sabíamos porque uno de los funcionarios era conocido y así, para que volvieran a emitir otros informes. Volvieron a emitir otros 3 informes que seguían siendo negativos. O sea, ya había 6 informes negativos. No aparecía ninguno. Bueno, pues ya casi es rayar la prueba. Bueno, es que es prevaricación, pero bueno. Que de repente aparecemos nosotros con un informe. Como no sabían qué informe era, al final han sacado los 6. Gracias a eso tenemos bastantes esperanzas en conseguir algo. Pero claro, a nosotros nos va a costar esto alrededor de 50.000 euros, la coordinadora, que somos gente trabajadora y normal. La experiencia que tenemos a través de todas las plataformas es que todo esto se lleva en súper secreto. Y que de repente cuando ya te aparece el plan, ya lo tienen casi firmado. Entonces, habemos 4 que decimos, esto no puede ser. Y lo empezamos a sacar a la luz y nos ponen todas las trabas posibles. Y es empezar buzoneo por todo el valle, informando de lo que es una mina a cielo abierto, claro, porque es una mina a cielo abierto, aparte de la destrucción que supone de lo que es la fauna, la flora, suponen bombazos. Y es un pueblo que tiene 400 años y hay casas de 400 años. Bueno, eso a la gente no se les informa. Nada. Bueno, pues nosotros, lo primero, legalizarte para poder conseguir documentación y luego contactar con otras plataformas. Es muy importante. Sí. Se empieza poco a poco, pero empiezas a juntarte con más colectivos y hoy es el día de que empezamos 4, luego somos 15, luego hay otro pueblo que tiene un problema igual que tú y se une a la misma coordinadora. Hoy día hasta tenemos un concejo, la CABE, así que tenemos el apoyo de ellos. Un concejo en pleno. Ahí en Navarra casi siempre somos abrechales. Que yo en concreto no soy, yo en concreto ni siquiera soy abrechale, Pero bueno, te catalogan enseguida pues como para desprestigiarte. Los compañeros de Cilbeti seguirán en pie de guerra para defender sus montañas. Y nosotras despedimos con ellos esta sección, no sin antes invitaros a conocer más luchas en defensa de la tierra de Aragón en nuestro próximo programa. En él os ofreceremos las intervenciones de otros colectivos que participaron en la segunda mesa redonda de luchas por la tierra durante el encuentro de rurales enredados en Capesaso, Huesca. I swear you hold